era feliz, no conocía la soledad, no lloré ni sufrí y crecí con felicidad. Será de mí, solo de mí, aprenderás que ahora tienes solo un dueño. Solo por ti quiero vivir y que mi sueño no sean tan solo sueños. Será de mí, solo de mí, aprenderás que ahora tienes solo un dueño.